Why? Why are you so mad? Sing little bit of a war. Sing yeah. Love and love. Represent my nigga. Yeah, man. Father, father, fole. Pull the trigger, can start your everything so lambda. Cada con su jazz, so everybody by lambda. Everyone go, everyone go. Just pop, na na na, na na na. Father, father, fole. Pull the trigger, can start your everything so lambda. Cada con su jazz, so everybody by lambda. Everyone go, everyone go. Just pop, na na na, na na na, na na na. Mi mamá se presenta como un Lion King. En Honduras me conocen como War Machine. Te estás haciendo la difícil, mami, why you think? Tiene mi tarjetita. Llama cualquier cosa, arreglemos una cita. O si quiere mi dirección, para hacerme una visita. Ríete, mangolón, o si tú me necesitas. He tratado todo el tiempo que te quedes conmigo. Te he pedido muchas veces, yo quiero ser más amigo. No importa lo que pienses, yo me quedo contigo. Digo, bless, tienes su adiós. Ready, explosivo. Toxic reading. Fire, fire, fire. Ponle trigger que está ya everything sonando. Cada con su jazz, everybody bailando. Everyone go, everyone go. A lo natural, más artificial, que tu comportamiento sea universal. Nada salga mal, todo normal. Todo lo que digas que lo hagas especial. Yo, esto es danzar, quieres tú mover el cuerpo full vertical. A mí, yo, júntate con Val. Te he chequeado, te he mirado, no lo haces mal. Bien fenomenal. Desde Colón, vengo yo hasta la capital. Desde la zona norte hasta la zona central. Pa' que se escuche todo Honduras internacional. No lo pueden parar, este ritmo es mundial. Singing everyone. Salomón, you don't know, suéltalo.